buenas tardes, buena tarde, Arratsaldeon. Bienvenidos y bienvenidas aquí a nuestro programa número 25, la habitación del puerto. Son las 8 de la tarde y tenemos por delante 60 minutazos para recorrer un nuevo temazo aquí en nuestra habitación. Bueno, pues varias personas nos habéis escrito en plan de la semana pasada que, pues nada, que estaba convaleciente, que estaba COVID activa, madre mía, pensaba que me iba a librar, pero no ha podido ser. Pero nada, ya estoy buena y requete buena, así que con las pilas cargadas para estar en nuestro encuentro y para poder ofreceros muchas cosas interesantes en este ratito que tenemos, pues, de cita semanal. Bueno, ya sabes que estamos ahí en las redes sociales, que me encanta leerte, me encanta verte, me encanta que estés activo, activa, active, así que síguenos, cliquea, comparte, disfruta y entre tú y yo pues hacemos un poco más interesante todo este nuestro encuentro, así que búscanos y a tope. Pues nada, que yo espero que tu semana haya sido interesante o nada interesante, no sé, que hayas estado como hayas podido y que ahora vengas aquí al cobijo para estar en tu rincón favorito, para ser como puedas estar y quieras estar y para que en los próximos minutitos pues podamos estar a gusto al calor y al cobijo de nuestra habitación. Vamos, que nos vamos, porque esto no ha hecho más que empezar. ¡Vamos! Bueno, como ya anunciábamos al principio, estamos en nuestro encuentro, 25, ni más ni menos, un nuevo mes que está por delante. Estamos ya en el mes de mayo, 3 de mayo, el tiempo corre que se las pela y bueno, y como siempre es nuestra intención, estamos aquí dispuestas y motivadas a dar paso a este encuentro increíblemente maravilloso. Y hoy nuestras puertas y ventanas se van a abrir para desplegar intenciones, ni más ni menos, e ir hacia adentro, como nos gusta, y reflexionar sobre algo esencial, especial y que tenemos que darle mucha forma y sostén. Estamos hablando de la escucha. Porque queridas, queridos, querides, en esta vida no solo vale con oír ni con esperar el turno para contar lo tuyo. En esta vida hay que aprender a entender, a escuchar y acompañar a todas esas personas que están a nuestros alrededores. Así que hoy, ni más ni menos, que quiero que abran bien esas orejas y escuchen con muchísima atención lo que aquí va a pasar. When he started talking about the game and about time. Please keep my bosom mine. Darling, you used to be mine a long time ago. Now I realize what kind of flowers we bought. That this way the plans made for years. Don't come back asking for favors. I don't want this so clingy. Venus is a story. So I knew life is coming. Escuchar, atender, entender, respetar, acompañar. Dícese de aquella acción en la que pones atención en las palabras que alguien emite. En estas ocasiones podemos tener dos formas de encontrarnos. Por un lado, escuchar, que es esa acción voluntaria que implica intencionalidad por parte de la persona que está atendiendo. La diferencia de escuchar es oír. Aquí sin más se perciben los sonidos, pero no se llega a aprender ni a tener esa atención al contenido de lo que la persona nos está contando. Concretamente, en la vida nos encontramos más gente que oye que escucha. Y es tremendamente incómodo sentir que ante lo que estás pronunciando no tienes la atención que te mereces. A lo largo de la vida alternamos ambas. En ocasiones nos dedicamos a oír por el simple hecho de salvaguardar el tiempo, la energía, por encontrarnos con la cabeza llena de historias y por no sentir interés ante lo que nos están emitiendo. En otras, muchas, o más bien en algunas escasas, nos encontramos con la destreza de la escucha, un bien muy preciado que garantiza respeto, inteligencia y, sobre todo, disposición. cube de livre. Ça n'en prenne qu'un seul et d'autres autant qu'ils veulent. Ça veut stop et puis il est récidive. Tu me verras à Paris, au fin fond de l'Italie. Quelle que soit l'heure de la journée, c'est toujours notre heure préférée. C'est l'heure de l'apéro, pastis ou mojito, dans le quartier des Halles, au cœur du vieux Montréal. Pas besoin d'être jet set pour un petit 5 à 7, il suffit de quelques copains dans le petit bistrot du coin. On est un air rebelle, l'employé modèle, un jour ou l'autre on sait qu'on va craquer. On se plein aux as, toujours dans l'impasse, on sait que ça pourra pas toujours durer. On se pose des tas de questions, pour qu'on soit plein de convictions. Il y a une heure bénie entre toutes, on ne peut pas rater coûte que coûte. C'est l'heure de l'apéro, pastis ou mojito, on va refaire le monde autour d'une bière brune blonde. Pas besoin d'être prophète pour un petit 5 à 7, il suffit de quelques idées. Allez patron, ça va tourner. C'est l'heure de l'apéro, pastis ou mojito, un cognac, un porto, ou tout simplement un verre d'eau. Pas besoin d'une recette pour un petit 5 à 7, il suffit de quelques guitares et d'un air de Django Reinhardt. Champ de bataille, au cœur de la mitraille, je rêve du jour où deux généraux, lassés de la grisaille, lassés des représailles, comprennent enfin à quel point c'est idiot de perdre tant de temps, tant de vie et tant d'argent, alors qu'il suffit d'ordonner pour que le conflit soit réglé. C'est l'heure de l'apéro, pastis ou mojito, arrêtez de tirer, c'est la fin des hostilités, pas besoin d'une défaite. Pour un petit 5 à 7, il suffit d'un verre de whisky, tout le monde se réconcilie. C'est l'heure de l'apéro, pastis ou mojito, arrêtez de tirer, c'est la fin des hostilités. Pas besoin d'une défaite, pour un petit 5 à 7, il suffit d'un verre de whisky, tout le monde se réconcilie. La la la la la la. Degustando poco a poco el gran conflicto que es la vida, fatigado de inventar. Claro que no quieres visitar rutinas aburridas, añorando despegar. Demasiado tiempo dedicado a la melancolía, su anatomía inunda esta ciudad. Bueno, seguimos adelante, son las 8 y 17 minutos, estáis escuchando Berriozar y Ratia, pues seguramente lo estáis haciendo desde nuestra radio en streaming o si no a través de alguno de nuestros podcasts. Como siempre te decimos, estés desde donde estés, sigue estando, porque el tema de la escucha de hoy es un tema que hay que profundizar y sobre todo reflexionar. Personalmente doy muchísima importancia a todo este mundo de la escucha porque es algo que me molesta. Me molestan mucho las personas yoístas, esas que es yo, mí, me, conmigo, porque saturan brutalmente y porque antes o después acaban rompiendo una relación. No se puede vivir en la desproporción y creo que es interesante y sobre todo necesario plantearte cómo estás tú cuando escuchas, cómo te posicionas tú cuando te escuchas. Pero además quiero traeros diferentes ejemplos de personas que seguramente que estén muy cerca de vuestra vida, de esas que a veces agotan las entrañas más desgarradoras de cada uno de nuestros días de vida. Por ejemplo, existen esas que vienen constantemente a contarte sus penurias, se ponen en modo drama, las ponen en primera plana, cuentan larga, desahogan y cuando finalizan ya el rollo que te están metiendo, ya nada más les importa. Tú no cuentas. ¿Quieres contar algo? Oye, pues no, me voy a dedicar a mirar a otro lado, me voy a dedicar a no estar aquí. ¿Por qué? Porque yo ya me he desahogado y esto es así. El resto ya no importa y eso es realmente una falta de respeto. Y también están las que también aborrezco, pero vamos, con todo mi corazón, esas que aprovechan constantemente lo que les estás contando para alargar de lo suyo. Interrumpe tipo, ay, pues esto me recuerda a cuando yo, o esto que me estás contando es igual que cuando a mí, o me duele el te duele el brazo, joder, pues a mí la pierna, y es una constante interrupción. O de repente te empiezan a meter el rollo, la chapa de su experiencia, de eso que consideran que es igual a lo que tú le estás contando, y ahí tú, jodido o jodida, buscando consuelo y al final te das cuenta de que eres quien estás consolando a esa persona porque, oye, también tenía ganas de contar lo suyo a través de lo tuyo. Es una auténtica lucha de egos que molesta, pero de manera increíble. Y luego también hay otro perfil, esas personas que directamente cuando les cuentas algo de lo que les está, de lo que te está pasando, pues te echan una especie como de medio bronca, parece que les enfada tu vivencia, son poco afectivas, son poco asertivas, parece que ¿y qué te pasa? Pues ¿y qué quieres? ¿Y qué tal? ¿No? Y es como, oye tía, sin más, me siento mal y simplemente te lo quiero contar. Ahí podríamos llegar a profundizar muchísimo en qué le pasa a esa persona con tu pena, qué le pasa a esa persona con sus propias penas y qué es lo que está desarrollando ese círculo que a veces pues que realmente molesta. Y es que, sinceramente, estos son tres perfiles. Estoy segura de que si los estás escuchando, los tienes a tu alrededor y puede que incluso tú seas uno de ellos. Porque uno, otro o el otro molestan. Todos dan por saco y al final el objetivo verdadero es mandarlos por otro camino para que no saturen, para que no molesten y sobre todo para que intenten entender que estar desde esa posición es una auténtica a masacre y sobre todo es una auténtica falta de educación. Din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din facci musica mattina e sera, e la poesia abbia il suo letto, voglio abitare sotto a quel tetto. Di di din di di di di din di di di din di di din di di di di di din di di di din di di di din di di din di di din di. E voglio ogni casa abitata, che più nessuno dorma per strada, come un cane a mendicare, perché non ha più dove andare, come una bestia tra tanto sputi, e ma nessuno, nessuno mi aiuti. Di di din di di di din di di di din di. Che possono vivere con i parenti, case non care per le famiglie, e che ci nascano e figli e figlie. Di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di. Come una stella piena di sole e di fortuna, e sopra il tetto spunti la luna, piena di riso, piena di pianto, casa ti sogno tanto. E voglio ogni casa per tanta gente, la voglio solida ed accogliente, semplice e calda, robusta e vera, per farci musica mattina e sera. Abbia il suo letto, voglio abitare sotto quel tetto. Di di din di, di di din di, di di din di, di di din di, di di din di, di di din di, di di din di. Subidón, bienvenidos al show de una palabra amor. Puede que alguna obsesión. Bienvenidos al ya no soy pequeña. Tampoco soy mayor. No sé si esto lo mide un reloj o un sensor de alta precisión. Esperando, me da miedo que haya tanta expectación. Quedan solo 3 minutos para abriros de una vez mi corazón. Bienvenidos al show de una vida en borrador, de mis noches de bajón. Puede que haya descontrol. Bienvenidos al show, luces, cámara. Llegando a nuestra mitad de este programa número 25 aquí de la habitación del puerto Berriozar y Ratia, pues mira, os quiero traer un bonito término que viene al hilo de todo este tema que estamos tratando hoy, el tema de la escucha, y es ni más ni menos que el tema de la subjetividad. ¿Y por qué quiero darle forma e importancia en esta tarde? Porque al fin y al cabo, la subjetividad es principal prioridad en las relaciones. Entender, sobre todo, algo que cuando nos estamos comunicando y cuando estamos interactuando en ese punto, tenemos que darnos cuenta de que alguien, una persona, es única e intransferible, que tiene vivencias propias y que la suya es exclusiva. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que lo que a ti te pasa no tiene por qué ser lo que a esa persona le está pasando, que porque la situación fuese la misma o parecida, nunca será igual, porque tú no sabes lo que ella es, lo que ella ha vivido y lo que ella siente en cada uno de los momentos de su existir. Y es principal y de verdad traerlo al consciente, porque la subjetividad es algo que nos permite poder conectar, poder ver a la persona que está enfrente sin tener esa lucha de ego, sin tener la necesidad constante de traer lo tuyo para vencer lo suyo. Eso no es adecuado y sobre todo es una falta auténtica de respeto, porque tenemos que ser conscientes que lo que para ti es triste quizás para otra persona pueda resultar rabioso, y que la exclusividad es fundamental, importante, porque garantiza comprensión, porque garantiza respeto, porque es la forma de reconocernos como personas auténticas y porque nos traslada a nuestras experiencias propias que quieren ser narradas, contadas y sobre todo tenidas en cuenta. Así que desde aquí, pues en estas intenciones de poder escuchar y de darnos cuenta de cómo se puede manejar esta situación, pues aparte de tener presente las diferentes absorbe energías de personas que se sitúan de formas inadecuadas cuando se encuentran en ese punto, pues tenemos que trasladar y sobre todo apostar por las subjetividades. Ponte en la persona desde lo que ella te cuenta. Y si algo no has entendido, se lo preguntas, pero no des por supuesto que lo tuyo será lo suyo, porque la vida no funciona así y porque hablar desde la subjetividad es una auténtica gozada y es un auténtico respeto y autenticidad para la persona que habla. Jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you, knocked on your door with heart in my hand, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. I'll marry you anyway. No matter what you say, we'll be a family. Yeah. Bueno, y llegamos a nuestra pérdida en la habitación, maravillosamente aquí con nuestra escucha. ¿Qué mejor rincón que ese cuando nos perdemos para escucharnos y darnos cuenta de, oye, qué está pasando con nuestra vida? Hace unas semanas hablábamos de los silencios, ¿no? De esos procesos que se dan en algunas ocasiones porque nos falta la voz, porque no nos sale. Pues hoy vamos a ejercitar la escucha, porque es importante, porque nos encanta que nos escuchen como tú haces todas las semanas aquí en la habitación del puerto, y porque es maravilloso aprender a escuchar a la gente, porque puedes aprender cantidad de cosas. Así que vamos a dejarnos de gilipolleces y vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, pues la única manera de ser respetuosas cuando estamos en ese proceso de escucha es dejando un rato lo tuyo para escuchar lo que te están diciendo, pero de verdad, o sea, con las orejas bien abiertas, de la atención subjetiva, entendiendo lo que te cuentan y sobre todo intentando que te interese y que les pueda servir de algo. Evitando contar tus rollos, que los puedes guardar para un poquito después, que la persona no quiere que le interrumpan, o sea, déjate un poco de lado, deja de ser un egocéntrico o una egocéntrica y deja que la gente pueda también potenciarse y pueda sacar lo que lleva dentro, entendiendo que lo que te pasó no tiene por qué ser lo que le pasó a ella, porque como decíamos anteriormente y repetimos, cada persona es única e intransferible, y porque escuchar implica respetar a la persona y sobre todo implica aprender. Porque a veces lo único que buscamos es un poco de desahogo ante un momento en el que nos está sobrepasando, ante algo que nos está sucediendo, así que no molestes y deja que la persona se desahogue y que pueda sacar adelante todo lo que lleva en sus entrañas. Deja de competir porque lo tuyo sea más importante que lo suyo, y por favor, sitúate en un plano secundario si alguien acude a ti y te está trasladando lo que le está pasando. Es importante ejercitar la escucha, lo repito y lo repetiré hasta la saciedad, y es importante también darte cuenta de que toda esa gente que no escucha también es un bonito gesto eliminarla de tu vida. mundo se fundió, pa'l otro barrio se fue. Por causa de las rebajas, Lancelito se fundió, pa'l otro barrio se fue. Oye, pues nada, que seguimos aquí, claro que sí, la habitación del puerto encantada de estar aquí en este rato con toda esa gente conectada, la Berriozar y Ratia, para ejercitar esas orejas maravillosas y dejar de oír para aprender a escuchar en calidad, como nos merecemos, así como buena gente que somos. Bueno, y una cosa maravillosa que siempre escuchamos, pues son esas pelis, esas series que de vez en cuando pues nos ponemos en nuestro rincón de la habitación y que nos hacen tener unos momentos maravillosos con una misma o con quien las estés viendo. Esta semana os voy a traer una película que a mí me flipa, me encanta, me emociona cada vez que la veo y la suelo ver cada cierto tiempo. Es un poco antigua, 1996, hecha por Alejandro Amenábar, 125 minutos de duración, suspense, terror al frente, protagonizada por Ana Torrent, Eduardo Noriega y Fele Martínez. Con todas estas pistas que te doy, ya tendrías que estar sabiendo de la peli que hablo, es Tesis. Buah, es una peli que a mí me emociona. Si no la has visto, te la recomiendo. Además está por ahí de forma gratuita en alguna de las páginas de RTVE o alguna de estas, pues la puedes ver y te vas a flipar porque cuenta la historia de una estudiante de imagen que quiere hacer su tesis doctoral sobre la violencia audiovisual. Ahí pues tienen una serie de movimientos en un profesor que le busca unas cintas, que al final acaba muriendo por el impacto de lo que ve, y también hay otros profesores que están ahí metidos en todo el cogollo y que, bueno, pues sobre todo es una forma de llevar adelante ese mundo de las películas snuff movies que tuvieron mucho éxito allá por los años 90 y pico y que están llenas de trama y de misterio. A mí lo que más me flipa de esta peli es que llega un momento en el que ya no sabes quién es el culpable, quién puede ser la culpable, quién es quién, qué están haciendo, qué es lo que buscan, y es maravillosísima porque te lleva al suspense y sobre todo te lleva a desarrollar muchísimo esa escucha que tanto estamos aquí teniendo presente en el programa de hoy, porque escuchar es maravilloso y también en este caso pues llegar a ver y tener todos los sentidos a flote. Así que búscatela, póntela en estos días, en el fin de semana, busca un rato para ver tesis y sobre todo para gozarla. La semana que viene vamos a volver aquí con más series, con más pelis, con más libros, con más anuncios y con más de todo ahí a gusto para nuestro rato en soledad. Bueno, y llegamos aquí a nuestra sección de esa escucha respiration y de todo, porque para escuchar bien primero hay que aprender a escucharse a una misma respirando, llenando esos cuerpos maravillosos de aire y expulsando todo aquello que ya no nos gusta, toda esa gente que no escucha, todo lo que ya no mola, pues fuera. Alors je respire, et même si le cœur. Y qué importante es dedicarnos a respirar y qué poco conscientes somos de cómo lo hacemos, de cómo inhalamos, de cómo podemos también trabajar nuestra vida a través de la respiración y que todo sea un inhalar, expulsar, tener presente lo que no queremos tener dentro, de verdad, o sea, fuera, a full, hasta nunca, y sobre todo cargarnos de motivación y cargarnos de energía para seguir adelante con nuestro viaje creativo. Yo respiro. Même si ce monde n'entiende nada, alors je reste. Y mientras vamos cogiendo esa postura y sintiendo, pues a ver cómo van esos cuerpos, escuchándolos como nos merecemos, qué partes hay contracturadas, qué partes están un poquito más ágiles, qué necesitamos poner dentro, qué necesitamos aliviar, pues vamos a escucharnos, vamos a tener esa propia autoescucha y sobre todo un tiempico de a gusto y de dedicación propia. De pruebe, qu'il n'est jamais trop tard. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Pues claro que sí, si nos olvidamos, respiramos. Y la pena, penita, pena, pues la respiramos. Y mientras hacemos todo eso y nos vamos un poco enraizando y conectando con una misma, con uno mismo, con uno mismo, pues vamos adelante con este proceso de creatividad tan increíble y maravilloso que una vez que lo descubres no puedes parar de crear. Alors, alors. Y ya sabéis que si hemos tenido 25 programas, hemos tenido 25 encuentros creativos en cada uno de ellos, con materiales, con propuestas, con ideas que poder llevar adelante. Y hoy, pues os voy a decir que hagáis lo que hagáis y que tengáis lo que tengáis cerca, pues es una forma de intentar entender y atender que cada vez que producimos, que cada vez que creamos, que cada vez que estamos en ese interactuar, pues nos podemos llegar a escuchar a través de cada uno de esos materiales. Y si no lo has hecho hasta ahora, yo te invito a que hagas la prueba. Porque esos materiales lo que te están llevando es a un encuentro con algo que puede ser significativo para ti, una representación. Obsérvalo, escucha qué hay detrás de ese material, qué hay detrás de esa acción dentro de ti. También, por ejemplo, puedes jugar a escuchar qué te dicen las texturas de los materiales, que son importantes, las rugosidades, también las partes de los acrílicos que pueden ser mucho más gozosas o para otras personas más incómodas. Date el permiso de escucharte con un pincel, con algo que estás recortando, a dónde te lleva, qué es lo que estás haciendo, qué escucha activa estás produciendo y qué escucha activa, si tú estás llevando adelante un grupo, estás pudiendo llevar a la visión del resto de las personas. Respira, ven y vuélvete el viento. Y es que en realidad, queridas, queridos y querides, crear es una escucha y es una puesta en marcha de todo aquello que llevamos dentro, y es súper significativo y súper maravilloso. Antes de venir a la radio, lo hablaba con una chica que también lleva adelante procesos creativos, que todo es una forma de interactuar y una forma de comunicarse con una misma, porque vivimos como creamos y de esa manera podemos llegar a escucharnos para poder llegar a escuchar a las demás. Así que sigan creando, escúchense, escúchenles y sean felices, infelices o como cada uno de los materiales le lleve a su inconsciente más consciente, que es la pura esencia de su vitalidad. Todo es más fácil, que quiero aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida. Ahora tú respiras. La pena, penita, pena. Ahora tú respiras. Pena, penita, pena. Ahora tú Bueno, pues Pink Panther al frente y nuestra habitación que se va a ir cerrando poquito a poco. Sabéis que casi me dejo aquí la voz, que el COVID me dejó como muy trastornada dentro de mi garganta, pero yo por la habitación del puerto me quedo afónica si hace falta a partir de las 9. Ha sido un auténtico placer, un goce como todas las semanas, estar aquí y reflexionar sobre este tema que tanto me gusta y que espero que a ti también te haya gustado. Pues nada, que vamos a ir ya cerrando el chiringuito. Me voy a ir preparando un mejunje maravilloso de jengibre con limón para afianzar mi garganta y para decirte, pues, que la semana que viene volveremos a estar aquí con un nuevo tema. Quizás las puertas se abran para recibir a alguien en estas entrevistas que también tenemos y para acogeros a todas las personas que siempre estáis fieles a nuestro encuentro semanal, porque gracias a todas y cada una de vosotras podemos hacer realidad este formato de programa que tanto nos gusta llevar para adelante. Pues nada, con un puerto gozoso que nos espera, surcar los mares, vaciar un poco nuestras malas energías, llenarnos, enraizarnos, aquí queda dicho, la semana que viene un nuevo encuentro de 8 a 9, síguenos en diferido, síguenos donde quieras, redes sociales, estate donde estés y como puedas estar, porque ya sabes que la habitación del puerto es tu refugio para poder ser como tú quieras estar y puedas. La semana que viene, más Musu Muy Fuerte. Abrazo gigante. ¡Ayo!